En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín, Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín, Trajín. ¿Qué tal, amigas y amigos de Trajines? Contentos de estar con ustedes llevándoles a sus hogares un nuevo tema de los que los tenemos acostumbrados sobre historia, sobre ciencias sociales, sobre propuestas nuevas en el quehacer de las ciencias sociales. En esta oportunidad queremos hablarles sobre las menudencias de la historia, esas pequeñas cosas que los historiadores también nos traen, muy aparte de esas historias generales, esos adobes, como se dice, historias completas, también existen historias de cosas pequeñas, de cosas menudas. Y en esta oportunidad les hablaremos de un libro que se llama El queso y los gusanos. El queso y los gusanos, de un escritor italiano que se llama Carlo Ginzburg. Y Carlo Ginzburg es un exponente de lo que se ha venido a llamar la microhistoria. La microhistoria, amigos, es una corriente que viene principalmente de Italia, pero en realidad, ¿qué es la microhistoria? Es nada más y nada menos que historia sobre las pequeñas cosas, que muy similar a los trabajos que realizan los sociólogos y hacen estudios de caso, muy parecido también a las etnografías, a lo que hacen los antropólogos cuando van y visitan una comunidad y se quedan a vivir durante mucho tiempo en esa comunidad y hacen lo que se llama una monografía. Entonces, la microhistoria se ha denominado así y es una corriente, como les decía, que se tiene varias vertientes. Por un lado, en México, por ejemplo, hay que nombrar a un historiador muy conocido, Luis González, que escribió un libro muy famoso que se llama Pueblo en Vilo, microhistoria de San José de Gracia. Por otra parte, tiene que ver con todos los estudios etnográficos y antropológicos que se han realizado en diversas partes del mundo. Ahora, ¿en qué consiste esta historia de las menudencias, de las cosas pequeñas? Consiste básicamente en lo que dicen los historiadores y microhistoriadores, una reducción del escape. La microhistoria, entonces, trata de ver las cosas en una escala distinta. Se plantea que, en general, no es lo mismo cuando vemos las cosas y nuestra sociedad y la gente con un microscopio, por decirles de alguna manera, que si vemos las cosas, la sociedad, el universo, con un telescopio. Es decir, que cada uno de estos instrumentos está construido para ver distintas realidades. Evidentemente, con el telescopio vamos a poder ver los planetas, vamos a poder ver las estrellas, pero no vamos a poder ver, ¿no es cierto?, el rostro en primer plano de nuestro amigo. Entonces, la imagen es esa, de vemos la sociedad y vemos las cosas con un microscopio o con un telescopio. Vemos las cosas básicamente en un primer plano, como cuando estamos en el cine y tenemos los primeros planos de rostros, de personajes que muestran más bien toda la fuerza de la gestualidad, del sufrimiento, de la alegría, o de un paisaje muy fuerte, o más bien vamos a ver el horizonte, vamos a ver cómo se dibuja ese horizonte o cómo se dibuja el paisaje y la geografía. Entonces, la microhistoria tiene que ver justamente con esas visiones y miradas distintas en lo que se ha llamado la reducción de la escala. Y en general, el planteamiento también de la microhistoria se hace en relación a un tipo de historia, a un tipo también de ciencias sociales que cree que hay una gran historia por un lado y por otra parte hay pequeñas historias. La gran historia en general se asimila a la historia del Estado, a la historia de personajes, a la historia del pueblo, a la historia de los grandes levantamientos, pero como categorías abstractas, como personajes anónimos. En cambio, la microhistoria se interesa más bien, no tanto, por ejemplo, por el rol del proletariado o del campesinado, sino más bien por ver la vida de un campesino, la vida de un proletario, la vida de un obrero, etcétera, etcétera. Es decir, ver la realidad a través de una persona. Y los planteamientos que se hicieron fue justamente señalar que los que estudian las ciencias sociales, llámense sociólogos, llámense cientistas políticos, economistas, tienen la tendencia de ver en general muchos procesos de la sociedad de forma numérica, ¿no? Entonces vemos población, vemos también crecimiento población, índices de pobreza, índices de desarrollo humano, pero son categorías abstractas y a veces nos informan muy poco justamente de la sociedad y de la gente, ¿no? En Bolivia podemos poner el ejemplo del índice de desarrollo humano. Hace más de 10 años que tenemos este índice de desarrollo humano, y el índice de desarrollo humano lo que mide, ¿no es cierto?, son las carencias. Y como no tenemos grandes avances de año en año, pues este IDH, estos niveles de medición de desarrollo humano, pues no varían. Entonces más o menos siguen y podemos seguir un 0,1% que sube o baja, etcétera, pero realmente perdemos el rostro de la gente, ¿no? Lo que implica la vida cotidiana, las menudencias de la gente. Y la gran pregunta detrás de la microhistoria es hasta qué punto también podemos construir historia, y hasta qué punto nosotros, como personas que vivimos en la sociedad, usted y yo, su amigo, su vecino, hacen la historia y pueden ayudar a entender también la historia desde abajo, ¿no? Y van construyendo desde abajo todo lo que es la historia. Ahora vamos a pasar a presentarles precisamente el libro de Carlo Ginzburg, que se llama El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI. Y este libro ya tiene buenos años. Uh-huh. Su primera edición es de la década de 1970, pero ha sido reeditado y traducido a varios idiomas, y podemos decir que se ha constituido en un clásico de la vertiente de la microhistoria. Y este libro, El queso y los gusanos, nos narra la vida, reconstruye la vida de un molinero que se llama Domenico Scandella. Este Domenico era conocido como Menocchio. Y Menocchio, nos empieza a narrar Carlo Ginzburg, vamos a hacerles una muy breve presentación sobre el tema del libro. Este Menocchio vivía en Friuli. ¿Y dónde está Friuli? Está en el norte de Italia, está un poco más al sur de los Alpes, en la región que pertenece al norte de Italia, cerca de lo que es el Véneto, ¿no? Y este Menocchio, lo interesante de la vida de Menocchio es que fue quemado por la Santa Inquisición. Vamos a darles algunas pautas sobre su vida que nos cuenta Ginzburg. Menocchio nació en 1532 en Monterreale, ya les decíamos, en el norte de Italia. Era casado y era padre de 7 hijos. Trabajaba como molinero, y aunque declaró que era muy pobre, en realidad Ginzburg nos dice que no lo era tanto, porque según los documentos que pudo consultar, dejó a su hija dinero para una dote modesta, pero que tenía su importancia, no era una dote tan miserable. Además, Menocchio sabía leer y escribir, y en 1581 había sido alcalde de su pueblo. Y Ginzburg comienza su relato a partir de los documentos que reunió el Santo Oficio en el juicio que le iniciaron a Menocchio. Por eso sabemos que el 28 de septiembre de 1583 se presentó una denuncia ante el Santo Oficio de Italia, porque Menocchio había dicho palabras impías sobre Jesucristo. Algunos testigos dijeron que Menocchio siempre discutía sobre asuntos de fe, además que no creía en el Espíritu Santo, Y una vez Menocchio había dicho que los prelados no nos tienen dominados y que no nos resistamos, pero ellos la pasan bien. Además, los testigos, los muchos testigos que se presentaron en este juicio criminal que se siguió contra Menocchio, sostuvieron que Menocchio discutía sobre la Biblia y lo acusaron de otro delito grave, que era el no reconocer la jerarquía eclesiástica en su región, en su pueblo. A él le gustaba discutir con el párroco, tenía algunas rencillas con los prelados, con los curas de su pueblo. Y fue por esa causa que se le siguió una causa criminal, y al final Menocchio fue quemado por la Santa Inquisición. Y bueno, ya que les hemos dado una revisión muy general de cuál es el contenido del libro, tenemos que pasar a contarles detalles más importantes en esta descripción que hace Ginsburg de la microhistoria de este molinero italiano. Y lo fascinante de este libro, amigas y amigos, es que se lee obviamente como una novela, ¿no? O sea, realmente usted tiene este libro que se llama El queso y los gusanos, estamos hablando justamente de las minudencias de la historia, y toma el libro y empieza a leer, y se enfrasca en la historia, es escrita además en un relato muy asequible, y además muy interesante, porque imagínense, le están siguiendo un juicio y lo que escuchamos es toda la reconstrucción de este molinero campesino que está siendo interrogado por los jueces de la Inquisición y que le preguntan mil y un cosas de su vida. Y lo que el autor nos cuenta, entonces, son todas las cosas, va contando, le preguntaron tal cosa y dijo tal cosa. Y tú tienes aquí una parte muy linda, Carlos, justamente cuando le preguntan de cómo era el universo, ¿no? Y cómo se había formado el universo. Y Menocchio les respondió a los jueces de la Santa Inquisición: yo he dicho que, por lo que yo pienso y creo, todo era un caos, y que aquel volumen poco a poco formó una masa, como se hace el queso con la leche, y que en él se formaron gusanos, y estos fueron los ángeles. Y la Santísima Majestad quiso que aquello fuese Dios y los ángeles. Y entre aquel número de ángeles también estaba Dios, creado también él de aquella masa y al mismo tiempo. Ya, imagínense, de ahí el título de este libro, El queso y los gusanos, ¿no? O sea, el mundo para Menocchio se ha originado justamente en un caos, pero a partir del caos se forma una masa, como el queso y la leche, ¿no es cierto?, que se fermenta, y de ahí surgen, ¿no es cierto?, los ángeles, pero surge también Dios, etcétera. Entonces, así se imaginaba este molinero italiano el mundo en su momento, y a través del libro vamos viendo cómo lo van entrevistando e interrogando, e incluso lo llegan a torturar a Menocchio sobre diferentes aspectos justamente de la vida que tenía y de las creencias. Y lo que sucede, Menocchio era, diríamos, un irreverente, ¿no? Era un irreverente total, un rebelde de su época. Entonces, le preguntaban algo, y su hijo además le había dicho: tienes que cuidarte cuando te hagan en la interrogación, tú solamente pide disculpas, dile que te has equivocado, etcétera. Y él va, y con mucha altura en la Inquisición, va explicando cuál es su pensamiento y va atacando justamente los preceptos religiosos, ¿no es cierto?, más profundos de la época, ¿no? No solamente piensa que el mundo se había formado a partir del caos y a partir del queso y de la leche, sino que también es capaz de decir que él no cree que la María, la madre de Jesucristo, es virgen, porque ¿cómo puede haber tenido un hijo?, ¿no? Y tampoco cree, ¿no es cierto?, en los sacramentos. Entonces, uno a uno de los sacramentos va cuestionando, y también cree que los curas, los obispos, etcétera, viven una vida muy buena, entonces que en realidad son mandados por el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos descubriendo diferentes aspectos de la vida de Menocchio, pero sobre todo la forma en que piensa el mundo, ¿no? A la forma en que piensa en la sociedad, la forma que cree, la forma en que la jerarquía eclesiástica domina en general a los campesinos. El papado tiene mucha crítica también al papa, etcétera, etcétera. Entonces es un libro muy ameno, es un relato, y esta es una característica también de la microhistoria, es el hecho de que está escrita de una manera que por lo general no escriben así ni los sociólogos ni los historiadores, porque los historiadores y sociólogos, ¿cómo escriben, Carlos? ¿Te has fijado que cuál es la forma en que escriben? Bueno, hacen un relato que realmente es para especialistas en gran medida. No tratan de hacer una narración que sea amena, divertida incluso, porque con estos pasajes que inserta Carlo Ginzburg, uno puede leerlo, como nos decía al principio, casi como una novela. Uh-huh. Es entretenido y es muy ameno, cosa que no pasa en los libros de historia, ni de antropología, ni de sociología, ¿no? Y además, los historiadores, los sociólogos, cientistas políticos, generalmente escribimos en tercera persona, ¿no? Nunca escribimos como yo pienso, sino hablamos, estamos pensando, se cree que... Entonces eso es como que nos da una autoridad, ¿no? Una distancia frente a la persona o a la sociedad sobre la que estamos hablando. En cambio aquí, el autor, por un lado, tiene un estilo, ¿no es cierto?, un relato narrativo como en una novela, muy interesante, pero por el otro lado, va introduciendo, ¿no es cierto?, el análisis ya como historiador. Entonces, qué sé yo, empieza a hablar de los demonios y entonces introduce algunos aspectos y dice, esta forma de hablar de los demonios se encuentra también en Martín Lutero, que decía tal cosa, y en el Corán había tal otra cosa, y Menocchio había leído este libro y figuraba entre sus bienes. Entonces ahí también se encuentra la voz, diríamos muy claramente, en el propio relato, de lo que dice el investigador, el historiador, sobre el caso que nos está contando. Che bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena, dopo una tempesta, bell'aria fredda. Por otro lado, a lo largo, ¿no es cierto?, de la historia y del relato que nos hace sobre Menocchio, vamos descubriendo no solo la manera como Menocchio pensaba, sino también lo que leía. Y Menocchio básicamente era una persona que leía mucho, era un campesino, pero que había aprendido a leer. Y otra cosa que criticó explícitamente en el periodo de la Inquisición es, decía, cómo esta lengua de latín excluía, ¿no es cierto?, a toda la gente, y cómo se atrevían a hablar en latín cuando la mayor parte de la gente desconocía el latín. Entonces era una crítica también muy fuerte a la cultura elitista que se hacía en el latín. Pero además, a lo largo de sus intervenciones, en todas las interrogaciones, ¿no es cierto?, va dando su imagen de la vida, de la geografía, del mundo, y tal vez ahí nos puedes leer algo, Carlos. Una montaña de queso rallado se alza sola, aislada en la llanura, que en la cima le han puesto una caldera. De leche un río nace en una gruta que discurre en medio del país. Sus altos están hechos de ricota. El rey del sitio se llama Bugaloso. Por ser el más gandul lo han hecho rey, y es grande y grueso como almiar. Y es maná lo que sale de su culo, y cuando escupe, escupe mazapanes. Hace estas analogías, como decías, Carlos, además, entre la geografía y las cosas de comer. Pero por otro lado, es interesante que cuando nos va relatando sus visiones sobre la vida, sobre Dios, sobre la sociedad, etcétera, también en ella se encuentra una utopía, ¿no? Y eso es lo que llama también la atención el autor, que hay el pensamiento de la posibilidad de construir una sociedad mejor. Y en otro párrafo, Carlos, que ha seleccionado, se ve bien esta idea, ¿no es cierto?, de un mundo nuevo. Allí no necesitan falda, ni jubón, ni camisa, ni braga en tiempo alguno. Todos van desnudos, doncellas, mocetones. No hace frío ni calor en ningún tiempo. Cada uno ve y toca cuanto quiere. ¡Oh, qué vida feliz! ¡Oh, qué deleite! Allí no es difícil tener bastantes hijos, para criarlos como aquí entre nosotros, que cuando llueve lo que llueve son raviolis. Así pues, nadie se preocupa por casar en ese sitio. A sus hijas libres todas, para quien las quiera. Cada uno satisface libremente su apetito. Entonces, por un lado es un mundo donde no hay la dificultad, todo es feliz, y este mundo, ¿no es cierto?, asimilado también a la libertad, ¿no es cierto?, y a, obviamente, también la libertad sexual que está presente en ese relato que acabamos de contarles. Entonces, lo interesante, además del libro de Carlos Ginzburg, El que soy los gusanos, es que a través de estas pequeñas historias, él va reconstruyendo cómo pensaba un campesino, porque más allá de esta historia de este campesino que es alguien que ha sido al final quemado por la Inquisición, más allá de todo lo interesante que resulta su propia historia, lo que está por detrás es la pregunta de qué sabemos y qué aprendemos de una sola persona, que es un campesino, que es Menocchio en este caso, pero que puede ser cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Es decir, cómo la historia de una persona nos puede informar y nos puede enseñar tantas cosas de la sociedad. Y lo que descubrimos también a través de Menocchio es que Menocchio, por un lado, era una persona que leía bastantes libros, pero no solamente tenemos un listado de las cosas que leía, sino también de cómo él leía, ¿no?, de la comprensión que tenía de lecturas muy diversas. Y entonces él había leído cosas que tenían que ver con Martín Lutero, había leído cosas que tenían que ver con el Corán, había leído cosas que tenían que ver con libros proscritos, etcétera, etcétera. Y con todo eso, no solo que va asumiendo pasivamente lo que lee, ¿no es cierto?, y va repitiendo como loro, diríamos después, sino como que va armando a sí mismo y él mismo todo un imaginario, toda una concepción, una construcción de un imaginario, una ideología, ideas, etcétera, sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre el caos, sobre las jerarquías eclesiásticas, sobre las injusticias de la vida, sobre las injusticias de la sociedad, sobre las más altas autoridades eclesiásticas, etcétera. Y lo interesante es que construye esta su cosmovisión a partir de su propia vivencia, porque decíamos que él era molinero, el que se dedica a moler el grano para convertirlo en harina y hacer el pan. Y entonces, en el párrafo que les leíamos antes, se ve cómo él, a partir de su lectura bastante particular, se construye una propia cosmovisión, como decíamos, donde hay elementos como el queso, la masa, la leche, que son aspectos de la vida diaria que estaban muy a la mano de Menocchio, como era un campesino rural. Y entonces, por un lado tenía una, como ya nos decía, una lectura de diferentes libros como el Corán, la Biblia, algunos libros proscritos, pero toma esos libros y se construye su propia visión sobre el mundo a partir de su propia vivencia personal, y eso nos ayuda a comprender algunos aspectos de la cultura popular y su mediación de la, o sea, cómo lee los elementos de la cultura hegemónica un hombre rural, un hombre del pueblo, como era el molinero Menocchio. Y claro, gran parte, y por eso les estamos hablando, gran parte del debate que existe implícitamente detrás de este texto es también qué es la cultura popular, ¿no? ¿Qué es la cultura popular y qué son las menudencias, ¿no? O sea, la microhistoria. Es que la microhistoria, por ser micro, nos informa tal vez de mejor manera, incluso que lo que sería una macrohistoria o visiones mucho más generales. ¿Qué piensas tú, Carlos? Algo que llama la atención del prefacio de la introducción que hace Carlos Ginzburg a su libro El queso y los gusanos es las críticas que hace a esta dicotomía que se ha establecido en la historiografía entre la cultura hegemónica y la cultura de los grupos subalternos, que llama él. Muchos historiadores, los historiadores tradicionales, los de la vieja escuela, podemos decir, tomaban a la cultura popular, a la cultura de los grupos subalternos, como una mala imitación de la cultura hegemónica. Lo veían como lo vulgar de los pueblos civilizados. Es decir, consideraban que donde se origina la cultura es en las élites, ¿no? Y las élites empiezan a practicar, a tener una serie de prácticas respecto a esa cultura, que se trate de bailes, que se trate de música, que se trate de libros, etcétera, y van a ir imponiendo a los grupos populares, o los grupos populares también se van a ir apropiando, pero lo hacen de una manera absolutamente vertical, ¿no? Es vertical, es generalmente de imposición, pero esa cultura se origina, ¿no? Ese es el tema también, en las clases altas, y de ahí es como que va bajando al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la manera que en general se veía el tema de la cultura, y por eso la cultura popular era como casi un remedo, ¿no es cierto?, de la cultura de las élites. Y literalmente, como dice, va bajando desde las élites hasta los grupos subalternos, hasta la gente popular, y va bajando y se va degradando. O sea, ese era el concepto que se tenía de una imitación burda, una mala copia, una mala reproducción de la cultura que se origina en los grupos de élite, ¿no? Y Carlos Ginzburg plantea que tal vez la cultura subalterna no es tan una copia, una mala copia de la cultura hegemónica, y se pregunta, ¿hasta qué punto es de verdad una cultura subalterna? Y plantea más bien las preguntas de que si es posible que la cultura popular sea más bien no derivada, sino paralela a la cultura hegemónica, y hasta qué punto es posible que hayan intercambios entre ambos niveles, ambos tipos de cultura, ya no niveles, porque hablar de niveles se está estableciendo una jerarquía, ¿no? Ahora, de todos modos, lo que se planteaba también, y varios autores planteaban respecto a la cultura popular, es que, de todos modos, y en el mejor de los casos, hay una cultura de élite y hay una cultura popular. Y el autor señala, uno de los mejores trabajos que ha intentado pensar ambas, pero al mismo tiempo romper ambas, es Bakhtin, ¿no? Y Bakhtin habla que hay una circulación y que una de las culturas, la cultura popular, no puede comprenderse al margen justamente de la cultura de las élites y de las clases dominantes, pero que la cultura de las clases dominantes tampoco puede comprenderse al margen de la cultura popular, ¿no? Entonces, Ginzburg se opone radicalmente a pensar a estas culturas como universos absolutamente cerrados, como universos estancos, como universos que no se tocan, y más bien dicen, no, estaban en la sociedad y ambas se van también influenciando y modelando, y por lo tanto plantea relaciones, ¿no es cierto?, muchísimo más complejas entre la cultura de la élite o de las élites y las culturas populares. Y el caso de Menocchio resulta particularmente interesante, porque por un lado, ¿no es cierto?, Menocchio está leyendo, pero por otra parte sabemos cómo está leyendo y lo que asimila de sus lecturas, ¿no? Entonces no solamente hay un tema de difusión, por lo tanto de aceptación de lo que se lee, y sino también de creación a partir de las lecturas que tiene. Estamos escuchando Trajines. una mirada diferente y crítica a los Estados Unidos desde los Estados Unidos. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos. De lunes a viernes, a la una de la tarde. DemocracyNow.org, el informativo de Guerra y Paz. Una vez, en un remoto y lejano lugar, una mujer de muy buen ver y mejor hablar, que solo con sus palabras logró cambiar el corazón de un malvado sultán. La hora de ser sana, de ser sana. Te invitamos a soñar, a recordar y a vivir con los cuentos, mitos y leyendas que los cuentacuentos de Bolivia y el mundo nos harán escuchar con el corazón. La hora de ser sana es la hora de los cuentacuentos. Y estaremos todos los lunes a partir de las 10 de la noche y reprise los domingos a las 6 de la tarde. Por Deseo, tu radio. Ventana de Luz es el espacio abierto al conocimiento esotérico, donde lo oculto, lo religioso, lo racional y sobre todo lo espiritual están presentes. Soy Narda Collao y te invito a ingresar a esta zona de energía, vibración y conciencia espiritual. El encuentro el domingo a partir de las 8:30 de la mañana y su reprise el día sábado a la misma hora, 8:30 de la mañana. Ventana de Luz. En Deseo la música es protagonista. Deseo 103.3. Volvemos con Trajín. Finalmente, en relación a cómo ha ido cambiando esta visión sobre las culturas popular y culturas de élites, lo que plantea Carlos Ginzburg es que justamente era tal la creatividad de estas culturas populares que los grupos de poder se sienten amenazados en Europa, ¿no? Y ahí empieza a surgir también una intensificación de los procesos de brujería, de los procesos contra los judíos, de los procesos justamente de marginación de estas creaciones también espontáneas, diríamos, y construidas y reconstruidas de las culturas populares, y como intentos de parte de las clases dominantes mucho más avasalladores hacia la cultura popular. Y el caso de Menocchio es particularmente ilustrativo en ese sentido, porque él está viviendo en una época en que la ideología de Lutero, las ideas de Lutero están incidiendo con mucha fuerza en Europa, y también coincide con la masificación del uso de la imprenta. Uh-huh. Entonces ahí tenemos esos dos elementos que nos ayudan a entender esta realidad que trataba de imaginarse Menocchio, al mismo tiempo que discutía, digamos que se enfrentaba a la cultura dominante. Porque por un lado la Reforma sabemos que era un intento de reinterpretar los evangelios que habían sido monopolio de la cultura de las clases dominantes, de los curas. Y por otro lado, la llegada de la imprenta facilitó ese proceso de reinterpretación y de crítica a las clases dominantes. Entonces, Menocchio está en un momento bastante complicado para él, o podemos decir bastante difícil de crisis entre esa lucha entre las clases dominantes y su cultura, y las clases subalternas, los grupos subalternos y su cultura. Ahora, un aspecto fundamental también en el trabajo tanto de este autor como de los que hacen este tipo de historias es el cuestionamiento sobre las fuentes, ¿no? En la medida en que se quiere estudiar las culturas populares, las culturas subalternas, etcétera, hay un problema de fuentes, ¿no? Y hay un problema de fuentes documentales porque gran parte de estas culturas, como en Bolivia, por ejemplo, son orales. Entonces, esta oralidad nunca llega a plasmarse en un documento. Y lo que no se plasma en un documento no llega a un archivo establecido. Y lo que no llega a un archivo establecido no llega ni a la vista, ni a los ojos, ni de los historiadores, ni de los sociólogos, ni de los politólogos. Y por lo tanto, una gran parte de la población no pasa, ¿no es cierto?, por la historia. Entonces, todos estos trabajos se inscriben en la preocupación justamente de rescatar a personajes, ¿no es cierto?, que no pasan por la historia, pero ahí se plantea dos grandes desafíos. Por un lado, el tema de las fuentes, ¿no? Es decir, realmente hay que ser muy creativo, diríamos, para encontrar en las fuentes las voces de estas personas, porque muchas veces ni siquiera los escuchamos, sino es más bien la visión, lo que el inquisidor va a contar de Menocchio. En cambio, en este tipo de trabajo que hemos visto y en este tipo de fuentes, pues lo escuchamos a Menocchio hablar directamente, ¿no? Claro, hay un contexto de la Inquisición, etcétera, pero escuchamos su voz directamente. Entonces, eso es algo muy preciado y muy bien trabajado también por Menocchio y muy bien, diré por Ginsburg, muy bien explotado, ¿no? El otro tema es hasta qué punto Menocchio es un campesino típico, ¿no? Y hasta qué punto un caso realmente relativamente marginal, un caso límite, puede ser un caso representativo de la sociedad, ¿no? Y esa es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto, a partir de una persona, a partir de un campesino rural, podemos hacer y conocer, ¿no es cierto?, la historia de un periodo dado? ¿Qué piensas, Carlos, respecto a Menocchio? ¿Lo ha logrado Ginsburg? Hacernos conocer toda la sociedad de su época con el queso y los gusanos y a través de la historia de Menocchio. En gran medida pienso que constituye realmente un buen acercamiento a una realidad rural, a una realidad de alguna manera marginal de la Italia de comienzos del siglo XVI. No es realmente como Boccaccio, que es de las élites italianas de su época, sino que más bien Menocchio nos muestra de alguna manera su realidad, la vivencia de muchas personas como él, pero como nos decía, es un caso bastante atípico. O sea, ¿cuántos molineros de Italia del primer tercio del siglo XVI podían leer a la Biblia o podían leer a Lutero, más en ese momento de crisis y tan conflictivo y de tanta censura hacia toda la literatura de Lutero y de Alemania en general? Pero es precisamente ese el problema que plantea Carlo Ginsburg frente a la falta de fuentes. La única forma que han encontrado los historiadores para acercarse a estos grupos subalternos es paradójicamente a través de la cultura hegemónica que habla, muchas veces critica esa cultura popular. Es como, para establecer una comparación con Bolivia, si una persona, un historiador, quisiera conocer la historia de las comparsas que bailaban danzas folclóricas a comienzos del siglo XX, si revisa los periódicos de principios del siglo XX, posiblemente solamente va a encontrar críticas, como que la prensa decía que solamente la gente de las periferias bailaba eso, y que eran borracheras, y que era una falta de respeto hacia la cultura hegemónica de las élites. Uh-huh. Pero precisamente esa es la tarea del investigador, del historiador, del antropólogo, tratar de, con mucha imaginación, sacar la mayor cantidad de información, aún de discursos que critican, que vienen de las élites y critican a los grupos subalternos. Y en este caso creo que Carlo Ginsburg le dio en el clavo al encontrar esta causa criminal de la Santa Inquisición y nos dio un buen panorama de los grupos subalternos de Italia, de la Italia rural, ¿no?, de principios del siglo XVI, aunque creo que Menocchio no era precisamente el molinero común, ¿no?, sino más bien un caso bastante raro de molineros. Ahora, de todos modos, siendo un caso tal vez no tan típico, sin embargo, a través de él aprendemos muchísimas más cosas que si lo tuviéramos a Menocchio como parte de un número, de un grupo, es parte, el número 5 de los 30 molineros que había en la, en la población esta del norte de Italia, ¿no? Es decir, aprendemos muchísimo más de Menocchio, de su mundo, de su imaginario, de cómo pensaba, de lo que había leído. Además, lo que me ha impresionado también, la cantidad de cosas que se leían, que se publicaban y que llegaba al pueblo. Y ahí también Carlos Ginzburg va viendo que parece que se leía en voz alta, ¿no? Entonces, no solamente era una persona que podía leerla, que asimilaba toda esta literatura que estaba a disposición en general y que a la cual se podía acceder, sino también que se leía en voz alta, ¿no? Entonces, estos espacios también de lectura y de sociabilidad de la lectura, ¿no? Entonces, eso va pasando de personas a personas, de gente a gente, porque es una literatura también oral, y ahí muestra la relación entre literatura escrita y literatura oral. Entonces, una cosa súper compleja, ¿no? Por un lado de la circulación, por otro lado de cómo se va leyendo y cómo se va interpretando. Ahora, eso nos lleva, ¿no es cierto?, al tema, y tú bien lo decías, Carlos, al tema de las relaciones entre lo micro y lo macro, ¿no? Y creo que ahí hay al respecto dos grandes posiciones, ¿no?, en relación a la microhistoria. Por un lado, aquellos que piensan que la variación de escala, es decir, el poder ver en una localidad muy pequeña con mucha intensidad y a través de personas, ¿no?, de personas con nombre y apellido, toda la historia, es realmente una manera complementaria a lo que podemos ver, por ejemplo, con instrumentos o desde ópticas distintas, ¿no?, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces, que esta mirada microhistórica es simplemente complementaria a otras miradas más generales. Esa es una posición que hay mucha, que tiene sus defensores. Pero, por otra parte, hay otra posición que plantea más bien la situación mucho más, de manera mucho más radical, ¿no? La manera en que este molinero vive el siglo XV, la Inquisición, la vida rural, etcétera, es lo que se construye en realidad la historia, ¿no? Entonces, no es una posición simplemente complementaria a visiones macro, ¿no? No hay, de hecho, visiones micro y macro para esta posición, sino, por ejemplo, en lugar de estudiar el Estado como una cuestión abstracta, estudiamos, o en lugar de analizar las leyes, estudiamos cómo esa ley está vivida por un ciudadano de a pie, por un ciudadano común. Entonces, esta posición es muchísimo más radical, ¿no? Y dice, no, en lo micro, lo que interesa en la construcción del conocimiento es cómo finalmente se vive y cómo se construye a través de la cotidianidad y a través de lo micro toda la sociedad. En todo caso, hay siempre todo este gran debate entre lo local y lo global, ¿no? ¿Hasta qué punto en lo local se vive lo global? ¿Y hasta qué punto son y pueden ser también realidades distintas? No sé si tienes algo más que añadir, Carlos. Tal vez lo que podríamos señalar simplemente es de que es una visión totalmente distinta al estudio de las clases populares, ya para ir cerrando nuestro programa, ¿no? Esta idea de que existen dos culturas es rota absolutamente por Carl Ginzburg, reconociendo, por supuesto, que hay campesinos, que hay unas culturas más populares, pero que no se puede pensar que en la sociedad la cultura popular no tiene nada que ver con la cultura de las élites y que la cultura de las élites es absolutamente distinta a la cultura popular. que pueden haber creaciones, recreaciones, que unas pueden influenciarse a otras, pueden haber cuestionamientos, aceptaciones. Y una cosa que me ha gustado de lo que plantea Ginsburg es que si creemos, dice, que la cultura popular, ¿no es cierto?, es autónoma, estamos negando también las relaciones sociales en momentos dados, incluyendo las relaciones de dominación. Pero por otra parte, si creemos que las culturas populares solo se alimentan de las culturas de las clases altas, estamos negando también la propia creación y recreación y capacidad que tienen toda la sociedad para poder crear su propia cultura. Entonces, esta es la historia de las menudencias, la historia justamente de la microhistoria, que es la historia, historias pequeñas de personajes, de individuos, de ciudadanos comunes y corrientes, de la cotidianidad también de nuestras acciones. De alguna manera, en esta sesión de Trajines, sin querer queriendo, como se dice, lanzamos un desafío a los estudiosos, antropólogos, historiadores, sociólogos, que hacen trabajo sobre la realidad boliviana. Los pusimos en el desafío de hacer una historia, unos estudios más sobre el hombre común, más sobre la realidad cotidiana de personas que tal vez no saborean las mieles del poder, ni las mieles del conocimiento, y cómo esa gente común le da vida, le da fuerza a la historia que luego escriben los grandes historiadores. Queremos agradecerles, amigas y amigos, por haber permanecido junto a nosotros y junto a Menocchio en esta sesión de Trajines, y pedirles que no se separen de nosotros y esperen un nuevo capítulo de Trajines. Y esperamos también que no solamente la historia la escriban los grandes historiadores, sino que la podamos escribirnos todas y todas nosotros, porque hacemos también, esperemos, ¿no?, que hacemos un poquito de historia cada día, en cada momento. Gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.